más muera por esto. Cierto, andan diciendo que solo pienso en tirar. Exijo máximo respeto a mi forma de pensar. No saben nada de mí, pa' que se pongan a hablarlos. Que vienen de atrás, me van a enseñar a rapear. Las cosas claras, no me gusta improvisar. Manejo letra con estilo y ante todo seriedad. Yo, muchos me buscan solo por interés, pa' sacar temas conmigo y luego darse a conocer. Yo no soy nadie, la music me hace grande. Solo esto hace que los raperos me ataquen. Estoy aquí porque me hice valer, pero nunca me humillé ante nada ni ante nadie. Sé bien en quién confiar, también en quién desconfiar. Uno que te dice hermano y luego te entierra el puñal. Sí, eso es normal, por eso nada me sorprende. El enemigo permanece entre tu misma gente. Vivo en un barrio humilde, así me identifico. Me pongo lo que tengo solo porque soy sencillo. Casi nunca fallo por llegar a mis ensayos. El nivel que hay alcanzo, no lo tienes tú en un año. Ando con Feliz y Chapo porque somos los reales. Hacemos cosas grandes para muchos inalcanzables. Me cansé de aquellos que dicen que hablo lo mismo en cada tema. I'm sorry, hago rap a mí, no pa' tener a la gente contenta. Lo hago con más ganas, a ti te toco aguantar una dosis de ansiares. Toma, acepto, soy culpable de hacer que en cada tema a ti solo te den ganas de escucharme. Vengan a criticarme, se creen saberlo todo. Nunca serán más que yo si no están dispuestos a todo. Muestro lo que soy, no me importa lo que hablen. Hago lo que me da la gana y no le rindo a nadie. Con clase, vengo como siempre haciendo rap. No me van a parar y más respeto a MC Ares. Muestro lo que soy, no me importa lo que hablen. Hago lo que me da la gana y no le rindo a nadie. Con clase, vengo como siempre haciendo rap. No me van a parar y más respeto a MC Ares.